Desde Buenos Aires, transmite Station 104.1 MHz. En FM, la mejor música. Los hombres no usan barba. El precio que deben pagar por verse en la radio. Alejandro Amenábar nació el 31 de marzo de 1972 en Santiago de Chile, siendo hijo de padre español y madre chilena. Pero la estadía en el país natal fue tan solo de un año, ya que en 1973 la familia Amenábar partió rumbo a España, preocupada por el golpe que se avecinaba, el derrocamiento del presidente constitucional Salvador Allende a manos de Augusto Pinochet. En su infancia en Madrid, el pequeño Amenábar ya era un aficionado a imaginar y narrar historias de terror. Pero ante la pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande?, respondía, arquitecto. Estos primeros relatos e imágenes que soñaba definirían definitivamente su vocación, ya que a la hora de elegir una carrera, optó por imagen y sonido en la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, la fortuna académica no lo acompañaría. La carrera no le brindaba al joven Alejandro la suficiente práctica y esto lo decide abandonar sus estudios para dedicarse en tiempo y forma a escribir y a rodar cortos. En estos primeros cortometrajes, Amenábar no solo ejerció de director, sino que también lo hizo de guionista, protagonista, autor de la banda sonora y editor. El inicio fue La Cabeza, de 1991, que obtuvo el primer premio de la Asociación Independiente de Cineastas Amateur. En estos primeros cortometrajes, Amenábar no solo ejerció de director, sino que también lo hizo de guionista, protagonista, autor de la banda sonora y editor. El inicio fue La Cabeza, de 1991, que obtuvo el primer premio de la Asociación Independiente de Cineastas Amateur. Un año después vino Heminóptero, cuya proyección en el Festival del Che despertó los elogios de Vigas Luna y el interés de otro director, José Luis Cuerda, quien a partir de entonces ejerció de mecenas del joven realizador. Cuerda fue el productor del siguiente corto, rodado ya con mayores recursos técnicos y en 35mm. El título fue Luna, y Amenábar inició, a partir de este, una práctica común a todos sus trabajos posteriores, la composición de la banda sonora. ¿Qué te ha parecido, José Luis? Mira, la película tiene un pase, pero la música la vamos a orquestar, ¿vale? Pero o sea, si está bien, ¿no? Que la hago yo con la boca. ¿Pero qué leches? Si cada vez que lo hemos visto me la has tareado de una forma distinta, además has copiado Psicosis. ¿Pero qué va? Pero si ni siquiera has visto Psicosis. ¿Te la canto otra vez? No, déjalo. Por cierto, ¿has pensado en ponerle un título a la película? Sí, estoy entre dos. A ver. Estoy entre El asesino que grababa en video o Tesis. A mí me gusta más el primero. Más el primero, claro. Sí, estamos mejor. Señor, me dijo, ¿para qué me metería yo en esto, Dios mío? Y otra cosa que te iba a decir antes de que se me olvide. ¿Has hecho cuentas de las perras que me va a costar todo esto? ¿En euros? Pero si los euros no existen todavía, Alejandro. ¿No lo entendéis? ¿No lo entendéis? Somos personajes de un sketch. En ese corto aparecían como protagonistas Eduardo Noriega y Nieves San Ranz. Luna ya perfilaba el gusto del joven realizador por el cine de género y también el talento como narrador. Con tan solo 23 años, un equipo de jóvenes actores hasta entonces desconocidos y un modesto, pero bien aprovechado presupuesto, Amenábar realizó Tesis en 1996. En este film tuvo un breve papel su padrino cinematográfico, Cuerda, quien encarnaba un personaje perverso, inspirado en un viejo profesor de la universidad. La película fue rodada en la Universidad Complutense de Madrid, en la que el propio Amenábar fuera alumno. Tesis fue coescrito por Mateo Gil y estaba protagonizado por Ana Torrent, Eduardo Noriega, Fele Martínez y Xavier Elorriaga. La música corría a cargo del propio Amenábar, hecho que repetiría en todas sus películas y en títulos ajenos como Nadie conoce a nadie, de Mateo Gil, y La lengua de las mariposas. Gracias a su trabajo en Tesis, el realizador conseguiría ganar el Goya al mejor director Nobel y al mejor guión original. El film también lograría, entre otros, el Goya a la mejor película española del año. ¿Qué es el cine? Es dinero. Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos, y solo hay un modo de competir con ellos: dar al público lo que quiere. Tengo porno de todas las categorías.

En las curvas no tenés que adelantarte nunca. No permitas que la ansiedad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Le ofreció a Amenábar producirle su siguiente trabajo, que se materializaría en la película de fantasmas Los Otros, del año 2001. En este film, rodado con un presupuesto de millones, la historia no se articula en la ocurrencia del desenlace, sino en la tensión generada y dosificada a lo largo del film. Historia de aparecidos más sobrecogedora que terrorífica, mantiene su doble lectura de principio a fin, con una directa alusión a la atmósfera y a la trama de Otra Vuelta de Tuerca, de Henry James. Los Otros fue protagonizada por la actriz australiana Nicole Kidman, que en esos tiempos era la esposa de Tom Cruise. Junto a ella, actores británicos y equipo técnico español. La película fue rodada en inglés en una mansión cantábrica, a la que en la ficción se sitúa en la isla de Jersey. Dicen que el contrato de Amenábar con Cruise incluyó que el realizador español accediera a dirigir un documental sobre la cienciología, la religión a la que es devoto el norteamericano Tom. Parece que este film incluiría imágenes de la boda de Cruise con Katie Holmes y también el momento en que el muchacho de Top Gun ingeriría la placenta de su hija. El trabajo de Amenábar es el drama Mar Adentro, del año 2004, película de nuevo escrita entre Amenábar y Mateo Gil, con montaje del propio director. La historia narra las vivencias del parapléjico Ramón San Pedro, que tuvo una importante repercusión en España por su deseo de acabar con su vida, para lo cual necesitaba la asistencia de otra persona. En España está penalizada la asistencia al suicidio. A pesar de esto, Ramón se mató en 1998 con asistencia de una persona anónima. Mar adentro, mar adentro, y en la ingravidez del fondo, donde se cumplen los sueños, se juntan dos voluntades para cumplir un deseo. Un beso enciende la vida con un relámpago y un trueno, y en una metamorfosis mi cuerpo no es ya mi cuerpo, es como penetrar al centro del universo. El abrazo más pueril y el más puro de los besos, hasta vernos reducidos en un único deseo. Tu mirada y mi mirada, como un eco repitiendo sin palabras, más adentro, hasta el más allá del todo, por la sangre y por los huesos. Pero me despierto siempre, y siempre quiero estar muerto, para seguir con mi boca enredada en tus cabellos. Por esta película, Amenábar obtuvo en 2004 el Oscar a la mejor película extranjera. Oscar goes to España for Mar Adentro, accepting the award Alejandro Amenábar. Yo creo que un Oscar es el típico premio, sobre todo para un cineasta, con el que siempre se fantasea desde niño. Muchas gracias. Esta película está basada en un hombre que, a pesar de su deseo de morir, repartió tanta vida a su alrededor. La primera tercera parte de este premio es para él, le pertenece. Otro tercio es para Javier Bardem por su impresionante interpretación y su generosidad. Y la otra tercera parte es para mi amigo y productor Fernando Babaira, por el fabuloso elenco y el equipo, por estar tan dedicados a esta película desde el principio. Y en lo que a mí respecta, estoy muy contento porque parece que he sido el encargado de unirlo todo para el resto de mi vida. Muchas gracias. Lo último que se sabe de Alejandro Amenábar es que participó como actor secundario en la película para TV Regreso a Moira, dirigida por su amigo y colaborador Mateo Gil. Nos vamos. Esto fue Los hombres ya no usan barba, un programa de cine y otras yerbas. Cualquier comentario o crítica pueden hacerla a nousanbarba@gmail.com. Chau, que tengan buena semana.